José Adolfo Gamonal Suárez. 15 años, desaparecido el 22 de diciembre de 1973, en Temuco. De acuerdo con lo declarado por sus familiares, en la madrugada del día 22 de diciembre de 1973, se presentaron en su hogar efectivos militares acompañados con José Gamonal, a quien llevaban detenido. Estaban indagando acerca de un supuesto hurto de una vajilla, cometido por el menor. Este insistía que la había sacado de la casa de su abuela. A pesar de las declaraciones de los familiares, en favor del menor, y de señalarles que este padecía de deficiencia mental, se lo volvieron a llevar con rumbo desconocido. Ese mismo día, sus familiares iniciaron su búsqueda, sin resultado. José Miguel Valle Pérez. 15 años, estudiante. Detenido el 17 de octubre de 1973, en Santiago. Fue detenido en su domicilio, por personal de carabineros. Un jeep, desde el que se efectuaban disparos, llegó cerca de su domicilio. José Valle, salió a mirar qué pasaba. Al regresar a su casa, y una vez cerrada la puerta, funcionarios de carabineros la derribaron, y sacaron al menor, esposándolo, para subirlo luego al vehículo. Su madre lo buscó infructuosamente, sin obtener resultados. Jorge Antonio Arandis González. 16 años, estudiante de enseñanza media. Desaparecido el 19 de octubre de 1973, en Santiago. El afectado había protagonizado un incidente con una vecina, la que lo denunció a carabineros. Los efectivos policiales llegaron algunos momentos después, hasta su domicilio, con el propósito de arrestarlo, según afirma su familia, sin encontrarlo, porque este había huido. Desde ese día se ignora el paradero de Arandis, no obstante las diversas gestiones, realizadas por su familia para ubicarlo. Carlos Patricio Fariña Ollarse. 13 años, estudiante. Detenido el 13 de octubre de 1973, en Santiago. Fue detenido ante testigos, en un allanamiento practicado en su población, por efectivos del ejército, carabineros, de investigaciones. En los mismos hechos, fue detenido otro menor, que posteriormente apareció muerto, por heridas a bala. Según los familiares, se habrían enterado que el menor fue conducido al regimiento número 3 de San Felipe, que a esa fecha, se encontraba acantonado en Quinta Normal. La familia realizó innumerables gestiones para encontrarlo, pero desde esa fecha, no se ha vuelto a tener noticias acerca de su paradero.